ha muerto el indio poeta. Silencio le hace lo cerque, y en los arroyos peanta, llorando sauce su muerte. Oye. Y en los arroyos peanta, llorando sauce su muerte. Se viene lento, no espera cruzada nube para contarle del luto que embarga los hondos valles. Para contarle del luto que embarga los hondos valles. Indio del triste silbo, tu canto lo tiene el monte. De noche lo dará el viento, pa' que lo arre por los aires. De noche lo dará el viento, pa' que lo arre por los aires. Ha muerto el indio poeta, silencio le hacen los cerque, y en los arroyos de alta lloran los aires.